Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, el programa prácticamente lo vamos a empezar a las 10 de la mañana el día de hoy, ya que el sistema tuvo que hacer una reparación por este fin de semana, entonces tardó ahora sí que horas, literal. Entonces, hasta ahorita nos está permitiendo entrar y bueno, pues se tenían que hacer en las dos computadoras. Decidió hacerlo hoy en la mañanita, entonces pues ya ni modo. Así que el programa va a ser más corto, pero vamos a incluir pues todos los temas, ¿ok? Así que pues no se preocupen. El día de ayer no tuvimos programa, disculpen no haberles avisado, totalmente se me pasó. El día de ayer fue el día del presidente acá en Estados Unidos, entonces no se trabaja. Entonces me olvidó realmente por completo. Pensé que todavía faltaba. A pesar de que hoy es mi cumpleaños, o sea, se me pasó que a veces me toca celebrar el día de mi cumpleaños en el día del presidente acá en Estados Unidos. Recuerdo en México que un maestro cuando estaba en la primaria me decía que si yo había nacido el día de la bandera. Y yo estaba chiquita, o sea, estaba en primer año. Y entonces, ¿el día de la bandera? Y yo, pues no. Y dice, sí, tú naciste el día de la bandera. Pero era porque se acercaba el día de la bandera. Pero pues me querían cuentear, ¿no? Pero pues dije, pues nunca me han dicho a mí que nací el día de la bandera. Así que pues no creía. Y pues no, no era. Pero bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 41 grados Fahrenheit, un cielo muy nubladito. El día de hoy se aconseja que lleves un paraguas porque va a llover. Parece que va a llover y el cielo se está nublando. ¡Ay, mamá! Me estoy mojando. Ándale, salí muy inspirada el día de hoy. Y bueno, en estos momentos tenemos un viento que se registra a 4 millas por hora, una humedad de un 71%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 37, con probabilidad de que caiga lluvia de un 72%. Se espera que vaya a llover a partir de las 2 de la tarde a las 8 de la noche y se pare de 8 a 10 y regrese de 10 a 2 de la madrugada y de 3 a 8 de la mañana el día de mañana. O sea que prácticamente todo el día va a estar lloviendo. Ahorita en algunas partes pues todavía no está cayendo la lluvia, pero se espera que a partir de las 2 de la tarde o inclusive desde la 1 pues ya vaya a verse esta lluviecita por todas partes. Así que lleven su paraguas, lleven su impermeable y pues abríguense, ¿no? Abríguense porque a pesar de que no está tan frío, pues con la lluvia pues ya se va a sentir más fresco. Para el día de mañana, miércoles 21 de febrero, se esperan temperaturas máximas de 40 grados Fahrenheit, mínimas de 35. Hay probabilidad que caigan lloviznas, ya les dije que iba a amanecer lloviendo y se espera que vaya a continuar hasta las 2 de la tarde del día de mañana. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 28, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 19%. Para este viernes 23 de febrero se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 32, con cielos muy soleados. Para el próximo sábado, ahora sí, día de la bandera, se esperan temperaturas máximas de 49 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Va a estar tranquilito el fin de semana. Hace unas semanas nos decía que iba a caer un poco de lluvia. Antes nos decía que iba a caer un poco de nieve. Aquí está mal esta temperatura para la próxima semana. Así que pues ya les iré diciendo, pero aquí estoy viendo un error. No puede ser que de tener 50 máximas un día, al siguiente día 29 las máximas. Entonces está mal este registro, pienso yo. Pero me imagino que ahí lo van a corregir después. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, muchas felicidades para mí y para todos los que cumplen años el día de hoy. Pues vamos a escuchar las mañanitas para que no quede desapercibida. Así que pues felicidades a todos los que están de cumpleaños. Que Dios les bendiga y les multiplique las bendiciones. Vámonos a las mañanitas y después la reflexión y ya volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana,

Semana te enfrentarás a retos laborales que pondrán a prueba tu capacidad y tu valía ante tus superiores. Utiliza tu experiencia para superar obstáculos. En lo sentimental, surge la posibilidad de reencuentros significativos. Tus sueños te impulsan a comunicarte con alguien importante. Escucha tu intuición, pues te guiará en decisiones cruciales. Para el signo de Tauro, te espera una revitalización social con actividades que enriquecerán tu círculo de amigos. Financieramente, proyectos realistas prometen ingresos estables. A nivel laboral, mantén la calma ante situaciones tensas. Géminis, la influencia de Júpiter te brinda claridad mental y concentración, lo que potenciará tu desempeño laboral. A pesar del trabajo, tu vitalidad se mantiene fuerte. En finanzas, actúa con precaución para evitar contratiempos. Las relaciones amorosas presentan desafíos que superarás con comunicación. Para el signo de Cáncer, iniciarás la semana con un impulso de energía y vitalidad. Úsalo sabiamente. Te hallas en un momento de introspección, en búsqueda de reconciliaciones, pero al mismo tiempo puedes sentir inseguridades amorosas. Es tiempo de fortalecer tu autoestima y confianza en la relación. Leo, la nostalgia puede visitarte, pero enfocarte en el presente te evitará melancolías. Aunque el trabajo se sienta abrumador, tu esfuerzo no pasa desapercibido. Los leones podrían experimentar pausas en sus relaciones, vistas como oportunidades para el crecimiento a largo plazo. Virgo, es momento de apoyar a tus seres queridos, pero siempre con límites saludables. Financieramente, sé cauteloso con posibles pérdidas. En el trabajo enfrentarás presiones, mantén la serenidad, pues es temporal. El amor promete estabilidad y crecimiento, disfruta de la solidez y el apoyo mutuo en tu relación. Libra, una reunión familiar podría tensar el ambiente, pero superarás las diferencias. En el trabajo, evita involucrarte en discordias. Los librianos se encuentran en un periodo de sanación emocional, mientras que las librianas disfrutan de momentos de cercanía y pasión en pareja. Escorpio, podrías sentirte más irritable esta semana. En el amor necesitarás equilibrar el trabajo con gestos de atención hacia tus parejas. También te enfrentas a momentos de melancolía. La comunicación será clave. Para los solteros, las aventuras amorosas serán intensas, pero no necesariamente duraderas. Sagitario, el reconocimiento laboral llega como fruto de tu dedicación. Aunque enfrentarás desafíos financieros, mantén la cautela. Si te encuentras soltero, hallarás conexiones intensas. Es vital abrirse al amor con confianza. Capricornio, tu agenda social se intensifica con eventos que desafían tu equilibrio. Cambios en el trabajo auguran crecimiento profesional. En el amor, la claridad y la honestidad son fundamentales para evitar malentendidos. Acuario, te espera una semana demandante en lo laboral, lo que puede afectar tus relaciones con superiores. Deberás trabajar en la confianza post-infidelidad, mientras que buscas equilibrio en tus relaciones. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si tienes hijos, prepárate para enfrentar retos. Mientras que en el trabajo el apoyo parece escaso, un giro positivo está en el horizonte. En el amor, la reflexión sobre la satisfacción en la relación es la clave. Thank you.

Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, la primera nota que les traigo es acerca de Sora, que es, pues es un nuevo generador de videos a partir de texto de ChatGPT, de la inteligencia artificial. El creador de ChatGPT está incursionando en los videos generados por inteligencia artificial. Sora es la nueva herramienta de OpenAI y convierte textos en videos realistas. Dicha herramienta, que la compañía con sede en San Francisco presentó el día jueves, utiliza inteligencia artificial generativa para crear al instante videos cortos basados en comandos escritos. Imagínate, tú le escribes, hazme un video en el que esté la puesta del sol hacia el lado oeste, que se vea en una casa, que es la dirección y un lago, bla, bla, bla, bla, bla, y que te lo crea. ¿Te imaginas? Pues ya se puede. Pues utilizando la inteligencia artificial generativa se pueden crear estos videos cortos y no es la primera herramienta que demuestra este tipo de tecnología, pero analistas de la industria destacan la alta calidad de los videos que Sora ha generado hasta ahora y apuntaron que su introducción representa un gran paso tanto para OpenAI como para el futuro de la generación de videos a partir del texto. Sin embargo, como ocurre en todas las cosas en el ámbito de la inteligencia artificial, este tipo de tecnología también plantea inquietudes por sus posibles implicaciones éticas y sociales, y esto es lo que hay que saber. Sora es un generador de video. Usa inteligencia artificial para crear videos de hasta 60 segundos en respuesta a comandos escritos. El modelo también puede crear videos a partir de una imagen fija. Y la inteligencia artificial generativa es la rama de la tecnología que puede crear algo nuevo. Algunos ejemplos son los chatbots, como el ChatGPT de OpenAI, y los generadores de imágenes como DALL-E y Midjourney. Y conseguir pues que un sistema de inteligencia artificial genere videos es más nuevo y más difícil, pero pues se basa en parte de la misma tecnología. Sora aún no está en disposición al público. OpenAI señaló que está colaborando con artistas y autoridades antes de hacer pública la nueva herramienta, y aún hay mucho que no se sabe, pero desde el anuncio del día jueves, la compañía ha compartido un puñado de ejemplos de videos generados por Sora para mostrar lo que puede crear. El director general de OpenAI, Sam Altman, también recurrió a X para pedir a los usuarios de la red social que le enviaran ideas para instrucciones. Y más tarde compartió videos realistas que respondían a sugerencias como dos perros golden retrievers haciendo un podcast en la cima de una montaña y una competencia de bicicletas en el océano con diferentes animales como atletas que montan las bicicletas con vista de cámara de un dron. Entonces, ¿hay otras herramientas de inteligencia artificial para generar videos? Sora de OpenAI no es la primera herramienta de su tipo. Google, Meta y Runway ML son otras empresas que han presentado tecnologías similares. Sin embargo, pues los analistas de la industria destacaron la calidad y la impresionante duración de los videos de Sora compartidos hasta ahora. Fred Howie-Mayer, director de la investigación sobre IA y software de Estados Unidos para Macquarie, señaló que el lanzamiento de Sora supone un gran avance para el sector. No solo puedes generar videos más largos, entiende que de hasta 60 segundos, sino que además los videos que se crean tienen un aspecto más normal y parecen respetar la misma física y el mundo real, fue lo que explicó Jeff Mayer. Y no se ven tantos videos del valle inquietante ni fragmentos en los videos que se vean poco naturales. Si bien ha habido un tremendo progreso en los videos generados por inteligencia artificial en el último año, incluido el lanzamiento de Stable Video Diffusion en noviembre del año pasado, el analista senior de Forrester, Rowan Curran, dijo que ese tipo de videos han requerido más arreglos para que los personajes y las escenas sean coherentes. La coherencia y la duración de los videos de Sora, sin embargo, representan nuevas oportunidades para que los creativos incorporen elementos de video generados por inteligencia artificial a contenidos más tradicionales y ahora incluso para generar videos narrativos completos a partir de uno o unos pocos comandos, fue lo que dijo Curran a The Associated Press por correo electrónico el día viernes. Y bueno, ¿cuáles son los posibles riesgos de que salga esto? Aunque las capacidades de Sora han asombrado a los observadores desde su lanzamiento el jueves, también persisten las inquietudes por las implicaciones éticas y sociales de los usos de la herramienta. Hubmeyer señaló como ejemplo los riesgos sustanciales para el ciclo electoral del 2024, disponer de una forma potencialmente mágica de generar videos que parezcan y suenan realistas, plantea una serie de problemas dentro y fuera de la política, como la posibilidad de fraudes, propaganda y desinformación, fue lo que añadió. Las externalidades negativas de la inteligencia artificial generativa serán un tema crítico de debate para el 2024, fue lo que afirmó Mayer, y es una cuestión sustancial que todas las empresas y todas las personas tendrán que afrontar este año. La verdad es que, pues, les digo, cada día está avanzando más. Después ya voy a poner aquí a programar una inteligencia artificial que haga mi voz y que haga un programa días diferentes, ¿se imaginan? No. A mí me gusta hacer mi programa. No se preocupe. Y bueno, en otra noticia, el primer chip cerebral de Neuralink, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, de Elon Musk, puede controlar un ratón con el pensamiento. A finales del pasado mes de enero, Neuralink, la empresa de Elon Musk, el multimillonario de tecnología, confirmó que había implantado con éxito uno de sus chips en un cerebro humano. El chip en cuestión recibe el nombre de Telepathy y la noticia cogió por sorpresa a muchas personas, aunque no es la primera ocasión en que un chip es implantado en un cerebro humano. Recientemente, Musk confirmó durante un evento de SpaceX que el progreso es bueno y el paciente parece haberse recuperado por completo con efectos neuronales de los que somos conscientes. Unas declaraciones que llenan de optimismo y sobre las que también se ha destacado que el sujeto en cuestión pues ha sido capaz de controlar un ratón informático mediante el pensamiento. El primer paciente humano de Neuralink parece haberse recuperado completamente sin efectos nocivos y es capaz de controlar el ratón alrededor de la pantalla con solo pensar, fue lo que declaró el propio Elon Musk. La ciencia y la tecnología pues avanzan de forma vertiginosa año tras año y es que lo que parecía ciencia ficción pues ya está aquí. El chip cerebral de Neuralink Telepathy tiene el objetivo de leer la actividad cerebral de una persona, transmitiendo órdenes con las que tratar de restaurar funciones dañadas del cerebro y al mismo tiempo permitir que se controle un móvil o un ordenador mediante nuestro pensamiento. Un ejemplo sobre la utilidad de este tipo de chips cerebrales es la que se pretende que tengan sobre pacientes con miembros amputados. Telepathy ayudará a que estos puedan mover las prótesis robóticas mediante el pensamiento, facilitando enormemente su día a día. El chip se implanta en la parte del cerebro que planifica los movimientos, pudiendo así interpretar la actividad neuronal del portador. Un mundo pues lleno de posibilidades que pues no deja de abrirse ante nosotros. Entonces pues ahí está lo más nuevo de este chip cerebral. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, cara, mente, no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre el aceite de jengibre. Hemos hablado del jengibre en general, de sus beneficios, pero no hemos hablado del aceite, que también lo pueden conseguir y es un antiinflamatorio natural. Desde hace siglos el jengibre se utiliza con fines gastronómicos y terapéuticos. Se lo puede consumir directamente, ya sea trozando o rallando o también en polvo, inclusive también lo puedes beber en algún té. Y otra forma de aprovechar todas sus propiedades, especialmente las de su componente activo, que es el gingerol, es a través de su aceite. Entonces vamos a ver para qué se puede usar y cómo se puede hacer. El aceite de jengibre se obtiene de la raíz del jengibre, que es una planta popularmente conocida, y a través se puede conseguir a través de la destilación al vapor. Este aceite se caracteriza por su color amarillo y aroma ligeramente picante. Cuanto más frescas sean las raíces, más aromático va a ser el aceite. Y suele utilizarse como conservante, aromatizante y ablandador de carnes. Sin embargo, pues se aconseja no consumirlo, ya que puede también resultar tóxico. Lo ideal es inhalarlo o utilizarlo tópicamente, combinado con otros aceites como el de ajonjolí, el de jojoba o el de oliva, o aceites esenciales como el de eucalipto, el de incienso, lima, limón, naranja, pachulí, romero o sándalo, y para aprovechar todas sus bondades. Existe evidencia que señala que los masajes con aceite de jengibre te van a ayudar a disminuir las prostaglandinas, que son compuestos que estimulan las terminales nerviosas del dolor, y también parece ser efectivo para aliviar la tensión muscular. Y gracias a la presencia del gingerol o gingerol, se cree que puede actuar como antiinflamatorio y analgésico, reduciendo el daño que es causado por dolores musculares, afecciones reumáticas o migrañas. Durante mucho tiempo se aseguró que podía curar la artritis, y esto es falso. Sin embargo, puede ser útil para calmar los dolores que esta enfermedad provoca y limitar la ingesta de medicamentos antiinflamatorios, que pues a la larga pueden generar dependencia y efectos secundarios. Y puede hacer una preparación para hacer masajes en las zonas inflamadas o afectadas, ya sea por el dolor o la inflamación, con 3 gotitas de aceite de jengibre por cada cucharada de aceite portador, que puede ser el aceite de ajonjolí, el de jojoba o el de oliva. O sea, pones 3 gotitas en una cucharadita de aceite. Si por ejemplo tienes de oliva en tu casa, le agregas 3 gotitas, las mezclas y la vas a aplicar donde te duele, y vas a masajear durante unos 5 a 10 minutos. Y lo vas a hacer de 2 a 3 veces al día. También te ayuda para cuidar la piel y el cabello. Y esto se debe a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas. Se usa el aceite de jengibre para fortalecer el cabello, controlando su caída, previniendo la aparición de caspa o resequedad y aportando brillo. Y puedes añadir un par de gotas en tu champú, o puedes hacer una preparación capilar con otros aceites, como el de almendra, para favorecer la irrigación sanguínea y para fortalecer los folículos pilosos. Y pues debido a que favorece la circulación de la sangre, pues también es útil para cuidar la salud cutánea, ayuda a prevenir la aparición de arrugas y acné, acelera la recuperación de heridas y garantiza la elasticidad de la piel. También es un descongestivo. Tanto la raíz de jengibre como el aceite son buenos expectorantes, antiinflamatorios y antibacterianos, por lo que se utilizan durante siglos para tratar problemas respiratorios como el asma, la bronquitis, la gripe, resfriado o tos. Puedes hacer inhalaciones de aceite de jengibre diluyendo 3 o 4 gotas en una olla con agua caliente, o colocarlo en un difusor. Y también puedes hacer una preparación en un aceite portador y masajear el pecho para encontrar el alivio. También te ayuda a proteger el corazón, para prevenir distintas afecciones cardíacas. Se ha utilizado el aceite de jengibre durante siglos, ya que además de sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios, favorece la metabolización de las grasas, eliminando el colesterol acumulado y previniendo los coágulos. Controlando estos factores, se disminuye notablemente el riesgo de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. El aceite de jengibre también se relaciona a una mejor función hepática y digestiva, al calmar el malestar estomacal cuando se lo frota sobre el abdomen, ¿ok? Ahorita estamos hablando del jengibre solamente tópico o inhalándolo, ¿ok? Y bueno, pues nada más recordarles que el jengibre es muy potente, así que debe de usarse cuidadosamente. Aunque tiene pocos efectos secundarios, si se lo consume o se aplica en grandes cantidades sobre la piel, puede provocar diarrea, puede provocar dolor estomacal e irritación bucal y cutánea. Y también hay el riesgo de interacción con ciertos medicamentos como los anticoagulantes, que pueden ocasionar mayor sangrado, y para la diabetes, disminuyendo drásticamente los niveles de azúcar en la sangre, o también para la hipertensión, reduciendo los niveles de presión arterial. Así que no modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consúltenlo con su médico si es que lo van a agregar, ¿no? El aceite de jengibre a su receta. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento Conociendo tu Meta, la clasecita del día de hoy. Y las fuentes que consultó Hola Doctor, que fue donde saqué este artículo, fueron las bases exhaustivas de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y con esto vamos a irnos directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Once de la mañana con 5 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a finalizar el capítulo 9, la aceptación de la expiación, del libro Un Curso de Milagros, con el apartado número 8, que se titula La grandeza en contraposición a la grandiosidad. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Thank you. la grandeza en contraposición a la grandiosidad. La grandeza es de Dios y solo de Él. Por lo tanto, se encuentra en ti. Siempre que te vuelves consciente de ella, por vagamente que sea, abandonas al ego automáticamente, ya que en presencia de la grandeza de Dios, la insignificancia del ego resulta perfectamente evidente. Cuando esto ocurre, el ego cree, a pesar de que no lo entiende, que su enemigo lo ha atacado e intenta ofrecerte regalos para inducirte a que vuelvas a ponerte bajo su protección, entre comillas. El autoengrandecimiento es la única ofrenda que puede hacer. La grandiosidad del ego es la alternativa que él ofrece a la grandeza de Dios. ¿Por cuál de estas dos alternativas te vas a decidir? El propósito de la grandiosidad es siempre encubrir la desesperación. No hay esperanzas de que pueda hacerlo porque no es real. Es un intento de contrarrestar tu sensación de pequeñez basado en la creencia de que la pequeñez es real. Sin esta creencia, la grandiosidad no tendría sentido y no la desearías en absoluto. La esencia de la grandiosidad es la competencia, por la que la grandiosidad siempre implica ataque. Es un intento ilusorio de eclipsar, pero no de deshacer. Dijimos anteriormente que el ego oscila entre la sospecha y la perversidad. Permanece receloso mientras te desesperes contigo mismo. Pasa a la perversidad cuando decides no tolerar más tu autodegradación e ir en busca de ayuda. Entonces te ofrece como solución la ilusión del ataque. El ego no entiende la diferencia que hay entre la grandeza y la grandiosidad, porque no ve la diferencia que hay entre los impulsos milagrosos y las extrañas creencias del ego que él mismo ha inventado. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos y el primer enunciado del tercero. El ego en sí, pues nos engaña, o nosotros mismos nos creemos lo que nos está diciendo. Y a veces no podemos ver con claridad de cómo nos está haciendo daño y cómo nosotros pensamos que nos estamos resolviendo la vida o nos estamos resolviendo los problemas. O sea, nos da esa solución, entre comillas, como nos dice el libro. Nos ofrece esa solución, que es la ilusión del ataque. El ego sabe de su existencia y sabe que se ve amenazada cuando nosotros estamos viendo, o sea, desde otra perspectiva, o estamos viendo con mayor claridad, ¿no? Entonces se vuelve vulnerable y empieza a buscar pues más ataques, ¿no? Empieza a analizar ciertos patrones que le han funcionado o que nos han funcionado para seguir conservándolo. ¿Como cuáles? Como traer pensamientos a nuestra mente en los que nos sentimos probablemente débiles, probablemente dolidos, probablemente desprotegidos, probablemente atacados, y esos los trae ¿para qué? Para volver a conservarse, o sea, para seguir fuerte, entre comillas, ¿no? Se está reinventando. Obviamente el ego no va a dejar que se destruya fácilmente, no va a dejar que nosotros abramos los ojos rápidamente y digamos, ah, esto es una ilusión, tú no existes, o sea, nada de esto existe. Va a luchar, nuestra mente va a luchar cuando está con el ego. En el libro nos hace ver como que el ego es una identidad aparte, ¿no? Pero ya sabemos que no es así. Es nuestra invención, es nuestra creación y hay que ser responsables de ellos. Entre más seamos responsables de esto y más decididos estemos en dejar a un lado la ilusión, pues el ego va a desaparecer. van a desaparecer todos nuestros miedos, todas nuestras preocupaciones, y vamos a aprender a aceptar lo que hay. Aunque nos cueste trabajo a través de nuestros pensamientos, pues no va a ser real lo que nosotros estemos viviendo. Pero si dejamos a un lado la ilusión que yo estoy conformando a través de mi mente, entonces podré darme cuenta que si existe esto que yo estoy viviendo, pues me toca afrontarlo y vivirlo. Ya sea que yo quiera patalear o llorar o enojarme o entristecerme o gritar o reír, va a ser mi elección. ¿Por qué? Porque yo decido cómo afrontar mis vivencias, si así lo queremos poner, entre comillas. ¿Por qué? Porque no deja de ser una perspectiva de lo que es la vida, y es una pequeña perspectiva lo que nosotros tenemos de la totalidad de la vida. Obviamente, si alguien viniera, si Dios bajara y nos hablara y mira, es que esto tiene que ser así porque es así, por esto y por lo otro, esto se va, esto se viene, pero mira, todo debe de ser así, o sea, bla, bla, bla. Entonces tal vez nosotros diríamos, ah, ok, ya porque vino Dios, entonces ya lo entiendo. Pero aún así yo creo que los que somos creyentes de Dios le diríamos, no lo puedes cambiar tantito, no me puedes dar esto ahorita en lugar de 5 años después, o no me puedes, ¿por qué no me quieres? O sea, no estaríamos satisfechos aún así bajar a Dios mientras sigamos creyendo y envuelto en lo que el ego nos dice. Desde nuestra grandiosidad del ego no vamos a ver con claridad. Pero en tu grandeza, que no es ilusoria porque no fue una invención tuya, nosotros inventamos la grandiosidad, eso lo sabemos, y por eso tenemos miedo. Tenemos miedo y ese miedo se manifiesta a través del ataque. Pero tu grandeza no es algo que tú hayas inventado, es la grandeza de Dios. Y Dios la creó como una expresión de su amor. Y desde tu grandeza tan solo puedes bendecir, porque tu grandeza es tu abundancia. Cuando nosotros bendecimos, conservamos esta grandeza en nuestra mente, y la conservamos y la protegemos de las ilusiones, y al mismo tiempo nos mantenemos a nosotros mismos en la mente de Dios. Nos dice el libro en el párrafo 5, recuerda siempre que no puedes estar en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. Cuando te olvidas de esto, te desesperas y atacas. Imagínate que cada vez que nosotros nos enojemos, nos desesperemos, tengamos miedo, nos pase todo eso que nosotros sabemos que no queremos. Imagínate que cuando sucediera eso, decidiéramos en ese instante recordar que no estamos en ninguna otra parte excepto en la mente de Dios. O sea, recordar, me estoy enojando, y recordar, estoy en la mente de Dios. ¿Pero qué? Estoy en la mente de Dios. Es que tú, estoy en la mente de Dios. El ego va a depender exclusivamente de que nosotros lo toleremos, de que le sigamos creyendo, de que sigamos yendo de la mano de él. Pero en el momento en que nosotros lo soltemos, podremos contemplar nuestra grandeza. Si estamos dispuestos a contemplar nuestra grandeza, no habría por qué desesperarnos. Tu grandeza es la respuesta de Dios. Y tu grandeza es la respuesta de Dios al ego, porque es verdad. La grandeza de Dios es verdad. La pequeñez y la grandeza no pueden coexistir, ni tampoco pueden sucederse alternadamente. la pequeñez y la grandiosidad, por otra parte, no tan solo pueden, sino que se ven obligadas a alternar, puesto que ninguna de las dos es verdad, y se encuentran, por lo tanto, en el mismo nivel. Al ser este el nivel de los cambios, se experimenta como un constante alternar, siendo los extremos su característica principal. Qué curioso, ¿no? La pequeñez y la grandiosidad. Es obvio cuando nosotros estamos pavoneados, ¿no? Así le dicen, creo. Cuando te pones como un pavo, ¿no? Cuando el pavo saca todas sus plumas y se expande así grandote. El pavo real. Entonces, ahí muestra su según grandiosidad, ¿no? Y muchas veces nosotros nos ponemos así como ese pavo diciendo, hice esto, logré esto, mira lo que tengo, mira lo que gané, mira mi pareja, mira mi familia, mira. Y no nos damos cuenta lo pequeñito que somos al hacer eso. ¿Por qué? Porque eso no es la realidad ni la verdad que nos mueve. En el momento que nos quiten una cosita de esas que nos sentimos muy orgullosos, vamos a sufrir. Nos va a doler. ¿Por qué? Porque es temporal. Y todo lo que es temporal en el tiempo se queda. No es eterno. ¿Estamos de acuerdo? Lo temporal no es eterno. Pero la grandeza de Dios sí es eterna. Y estar en la mente de Dios, recordar que estamos en la mente de Dios, nos hace recordar que eso sí es eterno. Tal vez podemos estar confundidos, ¿no? Con la grandiosidad, porque tal vez dices, la grandiosidad, pues es Dios, es esto. No, es la grandeza. Puedes distinguirlo fácilmente, la grandeza de la grandiosidad. ¿Por qué? Porque el amor puede ser correspondido, pero el orgullo no. Entre más retumbantes, resonantes, no sé. Entre más ruido haga algo que, ay, la grandiosidad de esta persona, entre más grande, es más ego. Lo sencillo, lo simple, es de Dios, es la grandeza. El orgullo no va a producir milagros, nos va a privar de ellos. La verdad no está oculta, está ahí, está evidente para ti y depende de ti si la quieres ver y si quieres dar testimonio de ella. Nos dice en el párrafo 9, ¿cómo puede ser que tu grandeza sea arrogancia cuando Dios mismo da testimonio de ella? ¿Y puede lo que no tiene testigos ser real? ¿Qué beneficio se podría derivar de ello? Si no se puede derivar ninguno, el Espíritu Santo no puede usarlo. Lo que Él no puede transformar en la voluntad de Dios no existe en absoluto. La grandiosidad es algo ilusorio porque su propósito es reemplazar a tu grandeza. Pero lo que Dios ha creado no puede ser reemplazado. Dios está incompleto sin ti porque su grandeza es total y tú no puedes estar excluido de ella. Tú eres absolutamente irreemplazable en la mente de Dios. Nadie más puede ocupar tu lugar en ella. Y mientras lo dejes desocupado, tu eterno puesto aguardará simplemente tu regreso. Dios te recuerda esto a través de su voz, y él mismo mantiene a salvo tus extensiones dentro de su mente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresar a ellas. ¿Para qué? Para conocerlas otra vez o para reconocerlas. No podemos reemplazar el reino, ni tampoco podemos reemplazarnos a nosotros mismos. Entonces, hoy vamos a recordar que estamos en la mente de Dios. y no podemos estar en ninguna otra parte más que en la mente de Dios. Vamos a escuchar el día de hoy, vamos a dedicarnos a escuchar y a no poner en duda lo que vamos a escuchar, pues Dios nunca te va a engañar. Él quiere que reemplaces la creencia del ego en la pequeñez por su propia respuesta exaltada a lo que tú eres, de modo que puedas dejar de ponerla en duda y que la reconozcas tal como es. Entonces hoy vamos a dedicarnos a escuchar a Dios, vamos a dedicar a sentir su grandeza y no vamos a escuchar la pequeñez del ego. Y con esto vamos a finalizar el apartado y el capítulo. Y al día de mañana, si Dios quiere, comenzaremos el capítulo número 10. Y ahorita nos vamos a la lección. Hoy nos toca la lección número 69 y nos dice: mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. Nadie puede ver lo que tus resentimientos ocultan, debido a que tus resentimientos ocultan la luz del mundo en ti. Todo el mundo se halla inmerso en la oscuridad y tú junto con ellos. Pero a medida que el velo de tus resentimientos se descorre, tú te liberas junto con ellos. Comparte tu salvación con aquel que se encontraba a tu lado cuando estabas en el infierno. Él es tu hermano en la luz del mundo que os salva a ambos. Intentemos hoy nuevamente llegar a la luz en ti. Antes de emprender esto, en nuestra sesión de práctica más larga, vamos a dedicar varios minutos a reflexionar sobre lo que estamos tratando de hacer. Estamos intentando literalmente ponernos en contacto con la salvación del mundo. Estamos tratando de ver más allá del velo de tinieblas que la mantiene oculta. Y estamos tratando de descorrer el velo y de ver las lágrimas del Hijo de Dios desaparecer a la luz del sol. Hoy vamos a dar comienzo a la práctica más larga, estando completamente conscientes de que esto es así y armados de una firme determinación por llegar hasta aquello que nos es más querido que ninguna otra cosa. Vamos a aprender lo que es la salvación y es nuestra única meta. Vamos a poner fin a la ancestral búsqueda, descubriendo la luz en nosotros y poniéndola en alto para que todos aquellos que han estado buscando con nosotros la vean y se regocijen. Ahora, muy serenamente, vamos a cerrar los ojos. Vamos a tratar de deshacernos todo aquello que ocupa nuestra mente, todo el contenido que ocupa nuestra conciencia. Vamos a pensar en nuestra mente como si fuese un círculo inmenso que esté rodeado por una densa capa de nubes oscuras. Lo único que podemos ver son las nubes. Parece como si te hallaras fuera de ese círculo y a gran distancia de él. Desde donde te encuentras no ves nada que te indique que detrás de las nubes hay una luz brillante. Las nubes parecen ser la única realidad. Parece como si fueran lo único que se puede ver. Por lo tanto, no tratas de atravesarlas e ir más allá de ellas, lo cual sería la única manera de convencerte realmente de su insubstancialidad. Y eso es lo que vamos a intentar el día de hoy. Después de que hayas pensado en lo importante que es para ti y para el mundo lo que estás intentando hacer, trata de alcanzar un estado de perfecta quietud, recordando únicamente la intensidad con la que deseas alcanzar hoy mismo, en este mismo instante, la luz que resplandece en ti. Resuélvete a atravesar las nubes, extiende tu mano y en tu mente tócalas. Apártalas con la mano y siente cómo rozan tus mejillas, tu frente, tus ojos, a medida que las atraviesas. Sigue adelante. Las nubes no te pueden detener. Si estás haciendo los ejercicios correctamente, vas a empezar a sentir como si estuviese siendo elevado y transportado hacia adelante. Tus escasos esfuerzos y tu limitada determinación invocan el poder del universo para que venga en tu ayuda. Y el propio Dios te sacará de las tinieblas y te llevará a la luz. Estás actuando de acuerdo con su voluntad. No puedes fracasar porque tu voluntad es la suya. Ten confianza en tu Padre hoy y certeza de que Él te ha oído y te ha contestado. Es posible que aún no reconozcas su respuesta, pero puedes estar seguro, segura de que se te ha dado y de que la recibirás. Trata de tener presente esta certeza según intentas atravesar las nubes en dirección a la luz. Trata de recordar que por fin estás uniendo tu voluntad a la de Dios. Trata de mantener claro en tu mente el pensamiento de que lo que emprendes con Dios no puede sino tener éxito. Deja entonces que el poder de Dios obre en ti y a través de ti para que se haga tu voluntad y la tuya. En las sesiones de práctica más cortas, que te conviene llevar a cabo tan a menudo como sea posible en vista de la importancia que la idea de hoy tiene para ti, así como para tu felicidad, recuérdate a ti mismo que tus resentimientos ocultan la luz del mundo de tu conciencia. Recuérdate también que no la estás buscando solo y que sabes dónde encontrarla. Di entonces: mis resentimientos ocultan la luz del mundo en mí. No puedo ver lo que he ocultado, mas por mi salvación y por la salvación del mundo, deseo que me sea revelado. También nos podemos decir para nuestros adentros: si abrigo este resentimiento a la luz del mundo, quedará velada para mí. Si sientes hoy la tentación de abrigar algún resentimiento con alguien, pues vas a decir: si abrigo este resentimiento, la luz del mundo quedará velada para mí. Entonces, mis sentimientos ocultan la luz del mundo en mí. No puedo ver lo que he ocultado, mas por mi salvación y por la salvación del mundo, deseo que me sea revelado. Está hermosa esta lección. Los invito a que si tienen tiempo y llenen el libro, la hagan más tranquilos, más calmados, y que puedan sentir esta luz y que puedan hacer esta meditación para que se puedan sentir totalmente tranquilos y liberados. Y bueno, con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales. ¿Eres anciano o viejo? Anciano es quien tiene mucha edad. Viejo

¿Cuánto hicimos de programa? 1:42. Bueno, ni tan cortito. Pensaba hacerlo de 1 hora. No me salió. De 1 hora y media tampoco me salió. Así que casi lo completamos, ¿no? Casi las 2 horas. Pero bueno, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8:30 a 10:30 de la mañana. Bueno, si es que no pasa otra cosa aquí con las computadoras, pero bueno, mañana estaremos aquí si Dios lo permite, ¿ok? Y nada más recordarles que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, ya en unos cuantos minutos más. Ahorita en cuanto yo me salga ya el programa, vamos aquí para que lo vuelvan a escuchar. Y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana. Se despide todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.